es un fuego eterno. Por ser parte de este juego, arderá. ¡Arriba, guerrero! De mentiras y tus malas cruzadas. Por ambición tú matas, por ambición tú robas. Tú matas, haces miedo en lo que tocas, avaricia en lo que añoras. Más que un imperio formar, la raza eliminar. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Muchos inocentes son víctimas de muerte. Mil voces de agonía, de terror y rabia viva. Por tu ambición demente de explotar cada día. El agua, el aire que respiras. Qué ironía, nuestra tierra y nuestras vidas. Arriba, guerrero. Por eso prendo una vela. Por todos mis hermanos y hermanas caídas por tu mano. Guacha. Maldita bestia, que arrebatas los sueños de emancipación, implantando el rencor por querer ver tu sueño cumplido, por querer ver en lo que te has convertido. Pero no todo está perdido, no señor. No señor, que yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón, la voluntad del pueblo triunfará. La lucha callejera enseñará. Ruaga, mi cara tú tengas, tú llevas marcada el nombre de la bestia como bandera. La guerra, la mentira, el destino y el engaño. Cualidades que yo te veo a diario. Con cualidades de un mercenario. Cualidades de la bestia. Maldita bestia. Ruaga, como dijo José de Molina. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque alguien va a prender la mecha, ya está preparado. Mientras hay en esta tierra niños en un muladar, no tiene derecho el hombre a llamarse humanidad. ¿Cómo quieren silenciar a ese sombre y a canario? Si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque porque ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha, la bomba, porque arriba ya está preparado. Vamos prendiendo la mecha. Vamos prendiendo la. Vamos prendiendo la mecha. Vamos prendiendo la. Arriba. Arriba, carnal. ¿A quién vamos a castigar? A Felipe Calderón, Castíguelo, castíguelo. A Gustavo Díaz Ordaz, castíguelo, castíguelo. A Marco Adame, castíguelo. Al Bartolomé Cordillo, castíguelo. A Luis Ruiz en Oaxaca, castíguelo. A George Bush en Estados Unidos, castíguelo. A Barack Obama por la castíguelo. Arriba, loco, castíguelo. A Gonzalo, castíguelo. Ahí está mi gente, qué chido, man. Muchas gracias, carnales, qué buena energía, cabrón.